En mi colección vintage tengo una canción brutal que nadie quiere escuchar, porque a lo que suena no se lleva ya. En mi colección vintage hay pelis que no están mal, pero no dan de qué hablar, porque con el nombre se sabe el final. En mi colección vintage hay cuentos que hacen soñar, que nadie quiere contar, porque ahora los sueños no saben igual. En mi colección vintage hay cuadros para flipar, que nadie quiere. Si quieres entrar, ni nadie que vaya a agobiar, el ticket no tiene caducidad. Puedes pasar, tocar y hasta participar, trae todo lo que te haga recordar. En mi colección vintage hay de época, de siglos que ni sabrás. Siente que el pasado te vuelve a llamar. Esta colección vintage ya no se ve tan vintage, porque se vuelve a llevar lo que era de carcas, ahora está genial. Ven por aquí, pasea como en un jardín, respíralo y vuelve a mirar lo viejo y lo nuevo en el desván. Vuelve a pasar, a ver si llegas a apreciar el truco que tiene la vintage. Hay besos en un cristal, de labios que ya no están, pero quien los puso sabía besar. Que no es casual, porque en mi colección vintage tengo una canción brutal que ahora tienes que cantar, y a quien no le guste que se ponga atrás. En mi colección vintage hay pelis ni fu ni fa, empieza y es el final, como las de ahora que les pasa igual. Porque en tu corazón vintage tienes cosas que mostrar, que aunque no se lleven ya, te sobran ni te dan igual. Es la colección vintage. Ni te dan igual, porque en mi colección vintage la moda que viene y va, las cosas que siempre están, los trucos, los guiños de la eternidad, porque en mi